tarde mucho en quererte, tarde menos en pensar que tan solo por tus besos mi vida te quise dar. Tarde llegué a convencerme que tú no eras para mí. Tarde o temprano te has ido, qué tarde es para vivir. Llegué a convencerme que tú no eras para mí. Tarde o temprano te has ido, qué tarde es para vivir. Negra, ya te olvidaste de mí. Negra, ya no eres más mi querer. Negra, ya te olvidaste de mí. Negra, ya no eres más mi querer. Yeah.